Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631. Hoy en un martes soleado, para cambiar a nuestros martes de programa, por fin, así es. Estoy aquí junto a Julián Arambouré y Enzo Belén hasta las 18. Vamos a estar con toda la información del vóley. Muchísimas noticias porque ha pasado mucho en la última semana, en las últimas horas también con la selección argentina sobre todo. Así que te los vamos a estar contando aquí en Volley 631. Bueno, voy a saludar a la mesa. Juli, ¿cómo va? ¿Qué tal, César, Enzo? Sí, hoy vino un poco de sol. La verdad que se hacía esperar un poco. Y como decías, la verdad, muchísima información. Lo hablábamos recién antes de empezar el programa. Tanta info, si bien hubo descanso en el metro, la verdad que muchísima información respecto a las selecciones nacionales. Así especialmente es. Novedades importantes y bueno, va a volver el metro, así que también novedades respecto a eso. Así y es. Como siempre, Lipov, Arba y claro. Demás. Enzo, ¿cómo andás? Bien, sí, todo bien, la verdad que mucho calor, caminando, te digo, se siente. Así más es. Con sí, el buzo, siento. Así que ahora en un rato también voy a sacar el buzo. Sí, una semana movidita con muchos partidos de la selección. En una semana se cerró todo. Básicamente inició en una semana y se cerró también durante la semana. Así es. Mucha información sobre la selección. Más allá, como dijo Juli, que el metro todavía algunos partidos no se ha jugado. Y bueno, ahora también va a entrar también el tema de la metro. Claro. Pero mucha información con respecto a las selecciones argentinas que jugaron tanto en la sub-19 como en las panteritas y demás, y la mayor también. Así es. Y haciendo un recuento también de lo que pasó en la última semana. Desde el martes a la noche, que se jugaron varios partidos hasta hoy. Bueno, tenemos el clásico, por ejemplo, que se jugó en Citibel. Banco Provincia, que recibió a Boca en cuanto al metro. Universitario, que pudo ganar por primera vez. La rama femenina de Universitario, que ganó. Y la verdad sigue imparable en esta lucha por ascender. Sí, la verdad, lo de Universitario, para recalcar, como decíamos, ya sin duda metiéndose entre los candidatos para ascender. Y sí, la verdad que en una semana ha pasado de todo. El muy buen partido que hizo Banco, más allá claro. de la derrota. Y como vos lo decías, una nueva edición del Clásico, donde las Lobas otra vez se quedaron con el triunfo. En un partido que empezó a favor de Estudiantes, pero que las Lobas supieron darlo vuelta y festejaron en Citibel. Y bueno, se extiende ya la racha de Estudiantes sin poder ganar en los clásicos. Y lo que tenemos para hablar, y muchísimo, es de la selección. Empezamos por la mayor, si quieren, una nueva final de Copa Panamericana. Esta vez, lamentablemente, no se pudo ante Brasil, fue derrota. Pero la noticia más importante tal vez llegó hoy con el anuncio, ¿no? de la en Federación Internacional. Sí. Claro, así. El próximo año Argentina estará jugando en el máximo nivel de la Liga Mundial, así que enfrentaremos a los equipos más duros. Sí, la verdad, una gran noticia, muy merecida, me parece, por lo que viene haciendo Argentina, por lo que hizo a nivel panamericano y también con lo que hizo en las dos últimas temporadas de Liga Mundial. Así es. Muy merecido que Argentina esté en el nivel 1. Y sí, una novedad que, bueno, sabíamos que se podía dar el cambio de formato, no claro. sabíamos qué podía pasar con Argentina, y la verdad que es una gran novedad. Esto veremos cómo se desarrolla el año que viene, pero está buenísimo que Argentina pueda competir directamente contra los mejores para no perder el roce internacional ni un segundo. Justamente encima en un año de Juegos Olímpicos. Claro. Así que nada mejor que prepararse en una Liga Mundial con los mejores equipos del mundo. Sí, tendremos primero la Copa del Mundo, luego Proolímpico, luego la Liga Mundial. La claro. verdad que va a ser una buena preparación para Río. Y bueno, creo que le tengo fe a Argentina para hacer una buena actuación en una Liga Mundial que creo que va a ser muy atractiva, porque sí. van a jugar todos los equipos buenos juntos, como era antes, ¿no? Una Liga Mundial que hace más acordar a las anteriores respecto por lo menos al nivel 1. Sí. Y bueno, y el hecho de que Rusia había descendido hizo un poco a replantearse también el formato y bueno, por eso Rusia también se mantiene en el nivel 1. Y hablando un poquito de las Panteras, ya están viajando, viajan hoy rumbo a Japón porque el sábado empieza la Copa del Mundo, así que también tendremos a las Panteras, a la selección argentina en el máximo nivel contra equipos como Japón, Cuba, Rusia, Kenia, Estados Unidos, China, bueno, los mejores equipos del mundo, así que también será una semana durísima para las Panteras allí en Japón. Y las Panteritas que tuvieron su participación también en el Mundial Sub-18 en Perú y con una muy buena actuación, un 10º puesto, que es muy buena. Sí, la verdad, buen Mundial de las Panteritas, sin dudas cumpliendo el objetivo. Primero era el de mejorar el Mundial anterior, claro. Y bueno, lo mejoró mucho, porque la verdad terminó en un 10º puesto, en un Mundial que demostró ser muy parejo, mucho mérito de las Panteritas, más teniendo en cuenta que en octavos de final perdió contra el que después fue el campeón. Exactamente, el que vino a prepararse a Argentina, porque Italia estuvo aquí en Argentina haciendo una gira previa, y Argentina que le hizo un buen partido, lamentablemente no pudo, y finalmente Italia campeón. Sí, la verdad lo de Italia en esta categoría es muy importante, ya venía siendo protagonista en otros mundiales, lo volvió a demostrar. El equipo italiano que ya a nivel de mayores tiene un gran potencial. Bueno, a nivel sub-18 también se puede quedar con este Mundial, que la verdad fue muy parejo. Por eso súper meritorio lo de Argentina, que después de esa derrota ante Italia pudo recuperarse y quedarse con buenos triunfos, tomarse revancha, por ejemplo, ante Bélgica. Claro. Si bien el último partido fue con Japón, sí, que también sabemos que es un equipo muy duro, que son muy veloces. La japonesa, la verdad, es increíble la velocidad que tienen. Y bueno, fue una de las armas para vencer a Argentina. Sí, ahí Argentina estuvo cerca del 9º lugar, pero bueno, no pudo ser. Pero no siempre se da que Argentina quede mejor que Brasil, y esta vez se dio. El mejor equipo de Sudamérica fue Argentina, sí, así no, que algo logro para festejar, gran también logro, porque estaba Perú en el Mundial. A nivel femenino es muy raro que se dé, sí, que Argentina supere en un torneo a Brasil, y haberlo hecho es súper importante para este equipo que fue con confianza y lo demostró. La verdad que ha sido muy bueno, quizás con un grupo algo más sencillo, el cruce de octavos hubiera sido otro, claro, y quizás se hubiera podido estar en cuartos. El nivel creo que estaba, lo demostró en los partidos que siguieron, sí, y ha sido una gran actuación de Argentina. También para concluir con un poquito con esto, con lo que vamos a hablar hoy de la selección, tenemos el Mundial Menor que se está disputando en Chaco y Corrientes, que la verdad está causando un revuelo entre la gente porque no cabe un alma más cada vez que juega Argentina. Lo demostró ante Francia, ante Turquía y ante Bélgica. La verdad que siempre a estadio lleno en el Club Sarmiento de Chaco. Algo increíble. Sí, lo decíamos, ¿no?, la semana pasada, el Chaco que extraña ya la Liga Argentina. Claro. Y la verdad, bueno, extrañaba el vóley de primer nivel. Y se notó copando las sedes. En Corrientes también la gente se está enganchando. Sí, aunque no esté jugando Argentina. Claro, que no esté jugando Argentina. Se está enganchando en muchos partidos por día desde temprano. Desde la mañana, sí, está el partido Argentina, que siempre es el último, a las 9 de la noche. Siempre, y también hay mucha gente en los primeros partidos también. Sí, la verdad que para el que anda por la zona y le gusta el vóley, está buenísimo. Claro. Te pasás un día puro vóley mirando un montón de equipos distintos. La verdad que está bárbaro. Y es bárbaro también el nivel de Argentina, ¿no? En un grupo, claro, difícil, parejo. La verdad que Argentina ya aseguró la clasificación, va hoy por el primer lugar, ojalá se dé. Y bueno, el rival será Estados Unidos, un rival complicado, pero la verdad que Argentina ha tenido partidos difíciles y donde siempre se pudo sobreponer en los momentos clave. Claro, sí, por ahora no pudo ganar ningún partido en set corrido, no, también por ahí algo que por ahí le va a jugar mal en el transcurso de los días, porque el cansancio te pesa, así que... Sí, es cierto, partido es largo. Claro, así que esperemos que hoy pueda ante igualmente el rival más duro del grupo, Estados Unidos. Y sí, el rival que lo puede pasar en ese primer lugar, en caso de ganarle. Claro. Veremos si Argentina puede asegurar el primer lugar. De asegurar el primer lugar, va a enfrentar a México en octavos. México que tiene por ahora el máximo anotador del Mundial. Mira. Así que sorprendente también, porque sí, sí, es raro ver a México que le ganó a Cuba también. Sí, sí, varios equipos con bastante irregularidad, bastantes dos ganados, dos perdidos, los que ya completaron el grupo, o si no, 2-1, 1-2, es como bastante paridad en ese sentido. En un Mundial que, bueno, viene dominando, bueno, Argentina en su grupo, Italia, Polonia, son equipos que vienen bastante bien. Así es, y Enzo, también vamos a estar hablando de la Liga de Vóley Platense, porque se definió el torneo femenino. Sí, en un partido que... Más allá de cómo fue el resultado, ya lo veníamos diciendo también, que los errores forzados del equipo de Ensenada, le jugaba en contra, un equipo quizá un poco joven, y lo demostró, ¿no? Porque fue justamente por eso que San Luis Adel lo ganó, tranquilo. Claro. Más allá que en el segundo set fue el más parejo de todo, en la cual se lo llevó Ensenada, fue quizás el set más parejo, porque también San Luis Adel tuvo muchos errores, en la cual también eso lo pudo aprovechar Ensenada, pero luego lo manejó tranquilamente y ya en el último set se equivocó mucho directamente en el ataque y en los servicios también le costó un montón y San Luis A pudo sacar provecho de esa situación y ganó contundentemente y merecido también. Así que tenemos un nuevo campeón en la Liga de Vóley Platense en el torneo femenino. En lo que respecta a los caballeros, ya comenzaron los playoffs, así que vamos a estar hablando un poquito de lo que serán los cruces de semifinales que tendremos a partir de estos días. Y también tenemos la otra liga local, hablamos de ARBA, con todo lo que sucederá en estos días porque hay muchísimos partidos con la tabla actualizada y un par de partidos muy interesantes para ver porque ya se empieza a definir poco a poco la fase regular de este torneo femenino de ARBA que tiene muchos equipos ahí arriba peleando a Atenas, que es por ahora sin dudas el mejor equipo. Y también en la rama masculina tenemos también los partidos que comenzarán recién el sábado, así que quédate ahí que vamos a estar hablando todavía de mucho más, tanto de ARBA, de Libop, como decíamos. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un pequeño temita antes de arrancar con toda la información. Primero te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631 y en el Facebook volley631, también en volley631.com.ar donde tenés toda la información. Así que quédate pegadito aquí en Radio Nauta que después del temita de estelares continuamos con mucha más información. Y el loco clamor de unos Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no manches. Hola chicos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Les habla Sebastián Costa, de la selección. Espero que anden bien, gracias por el apoyo y por estar ahí siempre. Así que un saludo y un abrazo grande a Vole y 631. Regresamos a un nuevo bloque de Vole 631. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en arroba Vole631. También en el Facebook, Vole 631, donde ya estamos muy cerquita de los 2000 seguidores. Así que danos me gusta ahí, que ya estamos en un objetivo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual, para celebrar los 3 años del programa. Así es. Los cuatro años, temporada, 3 años. Así que bueno, ya estamos ahí. También, como te decía, nuestro Twitter, @vole631, y en vole631.com.ar, donde tenés toda la información. Ahora es tiempo de hablar de la selección argentina masculina. Y vamos a estar hablando de lo que ocurrió anoche en Estados Unidos, porque finalizó la Copa Panamericana. Lamentablemente no pudo ser y Argentina cayó 3-1 ante Brasil en la final. Sí, no pudo ser para Argentina, pero que la verdad hizo también un muy buen torneo en esta Copa Panamericana. Brasil se tomó una mini revancha después de lo de Toronto. Y Argentina, con este equipo B, la verdad que tuvo en el desarrollo de la competencia muy buenos resultados, ganando con mucha autoridad los partidos. Y la verdad que uno pensaba por ahí se podía quedar con esta Copa por lo bien que venía. Pero bueno, no pudo ser. En una final que bueno, se sabía que iba a ser difícil. Y bueno, le tocó a Brasil esta vez. Así es, 3-1 fue la victoria para Brasil. 25-22 ganó el primero Argentina. Sí. El segundo lamentablemente fue muy parejo. 35-33 lo terminó ganando Brasil. Y a partir de ahí fue todo para Brasil, que ganó 25-17 y 25-21. Así que creo que el segundo set fue el clave en la cabeza. Sí, un quiebre en lo anímico, en lo emocional. Un set tan largo, perderlo. Bueno, se fue del partido después de Argentina y pudo resolverlo Brasil. A veces pasan esos detalles que te terminan costando el partido. La verdad que bueno, 35-33, demasiada paridad. Y no pudo ser para Argentina, que de todas maneras dejó una gran imagen. Así es, este equipo que también había jugado en la Liga Mundial, había tenido algunos partidos, había estado en la gira por Brasil, también ganándole a Brasil incluso. Y bueno, tuvo a Facundo Imhoff como máximo anotador, 17 puntos, un muy buen puntaje para el central. También para Pablo Guzmán, que sumó 14. Pero bueno, lamentablemente no pudo ser en este caso. En Brasil, Souza, que vino del banco, sumó 24 puntos. Así que un partidazo que después terminó siendo elegido el MVP del torneo. Y la verdad, bastante merecido. Sí, viniendo del banco, curioso, ¿no? Pero la verdad que bueno, le salió bien a esa apuesta a Brasil. Pero muy bien para Argentina tener tan activos a los dos centrales. Y dos jugadores bueno que ya tienen varias temporadas en Liga Argentina. Y el hecho de foguearse cada vez más selección argentina los hace convertirse en variantes importantes para el entrenador, para Julio Velasco. Y lo que venimos hablando, ¿no? La importancia del alto nivel que está teniendo este equipo, entre comillas, B, cada vez tratando de asemejarse al del equipo titular. Y por momentos lo logra. Y la verdad que teniendo un gran armador, como Demián González, tener tantos centrales está bueno porque, bueno, Argentina, más allá de tener tantos armadores, ahora también empieza a asegurarse mucho nivel desde el centro y lo demostró en esta final, más allá de la derrota. Así es, 31 puntos entre los dos centrales, así que una muy buena dupla y con muchos puntos, más de un set entre los dos. Sí, sí, termina siendo una fase clave del juego, las pelotas por el centro, apostar ahí y bueno, un armador inteligente esto lo sabe y la verdad que fue importante para Argentina. La verdad, una verdadera lástima ese segundo set, porque claro, estuvo ahí. Sí, por un detalle de haberlo ganado, creo que el partido era otra cosa. Argentina ya se ponía 2-0, para Brasil iba a ser otro el esfuerzo. Una lástima porque, bueno, creo se ve que realmente ha afectado mucho en lo que siguió después. Así es, y luego se eligió el equipo ideal con dos argentinos. Demián González elegido el mejor armador y Facundo Santucci el mejor defensor. Claro. Así que dos jugadores importantes para la selección y que fueron premiados como los mejores jugadores. Sí, bueno, indiscutible lo de Demián González, importante para Santucci también. Un jugador que había estado un tiempo fuera de la selección. Claro. Ha tenido su regreso con este equipo, con este plantel. Y la verdad también lo está haciendo bien. Un jugador que siempre tuvo un buen nivel. Y bueno, destacándose en la Copa Panamericana. Y sigue dando, al igual que lo que mencionabas vos, la gira por Brasil. También los partidos que gran parte de este plantel o parte de este plantel jugó por Liga Mundial. Han sido muy positivos. No solo en resultados, porque también se han perdido algunos partidos, pero han sido positivos en el rodaje y en el buen nivel que han podido mostrar estos jugadores, que hacen que Argentina tenga en su seleccionado un equipo largo, como hace muchísimo, como no sé, como nunca ha tenido, ¿no? Sí, con sí, tantas variantes. La verdad que sí, muchísimos jugadores y todos en un gran nivel, porque si bien hay algunos que sabemos que juegan en Europa y que ya tienen un roce distinto durante todo el año y que lo demuestran, después hay muchos jugadores para muy pocos puestos si queremos armar un equipo de 12 jugadores. Sí, sí, siempre es complicado y a veces pasa incluso con potencias del vóley que no consiguen por ahí tener un referente en un puesto, entonces, ¿qué hacen? Nacionalizan a algún jugador. Claro. Y en Argentina esto no pasa, si bien lógicamente hay puestos donde tenéis más variantes. Argentina dentro de todo está tranquilo en ese sentido y ha sabido este cuerpo técnico, entre comillas, crear, ¿no? Jugadores, claro, viendo a todos y desde el primer día con la premisa de que todos tenían chance de jugar en la selección, que es algo que se cumplió. Y bueno, medalla de plata entonces para Argentina en la Copa Panamericana. Y hablando, continuando, ¿no?, con la selección mayor, tenemos que hablar de la Liga Mundial porque, como lo decíamos en la previa, un notición esta mañana, Argentina al primer nivel de la Liga Mundial con esta reforma nuevamente. Es una muy buena noticia, lo decíamos en el comienzo del programa, el hecho de que este nuevo formato de la Liga Mundial confirme que Argentina está de nuevo entre los mejores, está en este nivel 1, desde que se juega con niveles es la primera vez en realidad, claro. Pero Argentina durante tantos años, cuando se jugaba a un solo nivel, lograba ser protagonista y estar de nuevo entre los 12 mejores, como lo decíamos, es muy importante para jugar seguido contra los mejores. Y bueno, la verdad que va a ser un torneo súper exigente, pero súper interesante también. Claro. Al mismo tiempo. Compartirá el grupo con Estados Unidos, Brasil e Irán, así que complicadísimo. No será local, así que algo a tener en cuenta. El primer weekend lo disputará en Brasil, como decíamos, con Brasil, Estados Unidos e Irán. El segundo en Polonia, con el local Francia y Rusia. Y el tercero irá a Irán, con Italia y Serbia también. Así que los tres weekends de Argentina en la Liga Mundial 2016 recién. Así que hay mucho tiempo todavía, pero bueno, ya tenemos la certeza de que Argentina estará en el primer nivel. Sí, es por ahí la negativa, ¿no? Esto de no poder ser local. Claro. Pero bueno, ¿por qué no la esperanza, no? No quiero decir mucho. No, sí, más vale. La esperanza de que se pueda repetir, ¿no? Todavía no está confirmada la sede del, claro, Final Six. Claro. El hecho de que Argentina no esté de local en el weekend. Sería muy lindo. Yo siempre, sí, estoy ilusionado. Ya Argentina ha sido local algunas veces. La verdad, bueno, sería espectacular. Obviamente que es difícil, porque son varios los países que siempre quieren poder organizar, claro, el Final Six. Pero bueno, ojalá, todavía no está confirmado. Sé que la FEBA tiene varias cosas también en mente para organizar y por, sí, ahí organizar esto también puede ser medio un lío, pero teniendo en cuenta que no va a organizar weekend, qué sé yo, es una posibilidad que bueno, obviamente, va a estar difícil. No digo que haya chance ni nada, sino simplemente una ilusión de por qué no. Lo puede dar. Recordemos que de estos 12 equipos va a haber una tabla general en donde los 5 primeros van a clasificar sumándose al local, claro. Así que, como viene sucediendo, ¿no? En, lo, en estos dos años que estuvo implementado este sistema. Claro, así es, la tabla general de cada grupo y bueno, los mejores clasificando. En donde, bueno, en este caso la diferencia respecto al anterior es que no va a haber nadie del grupo 2. Claro. En ese Final Six, cosa que venía pasando en el formato anterior, ¿no? Que el del grupo 2, aparte de ascender, jugaba. Claro. Final Six. Esto va a ser como el Grand Prix, en donde el del grupo 2 no participa. El claro. grupo 1. Puede salir campeón pero y ascender, pero no participar en el Final Six. Claro, claro. En este caso no. Al menos por lo que ha comunicado la FIB, donde dice que son directamente los 5 claro. del grupo 1 más el local. Así que, bueno, buena decisión de la FIB. Recordemos que los que se suman en Francia al campeón. Claro. Bélgica, Argentina, que no estaban. Y Bulgaria. Y Bulgaria. Claro, sí, los del Final Four. Claro, los 4 del Final Four, más bueno, los 8 que ya estaban. Zafó Rusia, que había descendido. Claro. Brasil, Polonia, Italia, Australia, por nombrar algunos, son los equipos que ya estaban, ¿no? en la elite del vóley mundial. Así es, Juli. Y cerramos así de esta manera con la información de la selección mayor, pero nos vamos a hablar ahora de la selección menor masculina. Y como decíamos hoy en la primera parte del programa, ya se está disputando el Mundial Sub-19 en Chaco y Corrientes. Gran inicio para Argentina, que en 3 partidos logró 3 victorias. Así que hoy buscará cerrar de la mejor manera con Estados Unidos. ¿Por qué no? Soñando con quedarse con el primer puesto. Sí, Argentina va a ir por ese primer lugar. Después de una buena primera ronda, si bien lo decíamos, lamentablemente no pudo cerrar algún 3-0 como para que el partido dure un poco menos. La verdad que fueron todos partidos difíciles en un grupo donde todos les ganaba a todos, ¿no? Porque no, salvo por ahí Estados Unidos, que viene bastante bien como Argentina, los otros 3 equipos es como que se turnaron claro. para ganar, ha sido muy parejo. Y Argentina empezó con un partido durísimo ante Francia, lo resolvió en el tiebreak. Y después Turquía, que venía muy bien, que había ganado las 2 primeras fechas, se topó con una Argentina que le pudo ganar. Mm. Con solidez 3-1, y ayer, bueno, con Bélgica pasó lo mismo. Bélgica por momentos reaccionando, complicando, Argentina sacaba ventaja, Bélgica se acercaba, pero lo pudo resolver a su favor el equipo argentino, con varios jugadores que tienen un futuro importante. Así es, y por ahora el que ha sido el máximo anotador en todos los partidos, que es Ian Martínez, viene siendo el 6º máximo anotador de todo el torneo. Es cierto que tiene un partido más que varios de los jugadores rivales, pero... importante también, ¿no? Tener un jugador que sea siempre el máximo anotador y que esté ahí entre los mejores anotadores del torneo. Sí, importante tener una figura para Argentina. Y la verdad que sí, es un equipo que también está encontrando variantes, porque quizás por momentos aporta un jugador que después por ahí no aporta tanto en el puntaje, pero aporta claro. en la defensa, y después aparece otro jugador. Ayer pasó eso, o sea, por momentos en donde aparecen ciertos jugadores en ese momento indicado, y eso le está pasando a Argentina, que está teniendo recursos, variantes, y de verdad era un grupo difícil, porque muy parejo, el vóley europeo está parejo, y si además de 3 equipos que vienen creciendo en el vóley europeo le sumás a Estados Unidos, la verdad que no era un grupo nada fácil para un local, y ojalá que hoy se pueda dar ante Estados Unidos el cierre con victoria para quedar primero y tener un grupo, un cruce un poquito mejor. Claro, para cruzarse con un cuarto. Y como decíamos, te decía yo que recién que había un mexicano que era el máximo anotador. Bueno, ahora es el 2º máximo anotador, lo pasó un chino, Yuan Tai Yu. China que le ganó a Italia hoy. Claro, y quedó puntero de su grupo. Quedó segundo. Así es, bueno, el chino este tiene 84 puntos acumulados en estos 4 partidos. El mexicano Ridel Garay Nava lleva 83. La característica, tal vez lo sorpresivo, que de los 83, 15 fueron de saque. Así que 15 puntos de saque en 4 partidos es un promedio, la verdad, muy bueno. Y sí, es una buena vidriera también para estos jugadores, el hecho de poder jugar un mundial, porque abre la posibilidad de ser conocidos a nivel internacional. Y jugadores que, bueno, con estos recursos, como un saque potente y demás, es importante también, seguro, para ellos poder mostrarse. Y la verdad que ha tenido paridad el Mundial hasta ahora, si bien no tan parejo como el de mujeres sub-18. Claro. Hay equipos que se han cortado un poco más, pero hay resultados por ahí sorpresivos, o equipos que antes casi que ni figuraban, que ahora logran algunos que otros triunfos. México ha mejorado mucho a nivel juveniles. Ganarle a Cuba en juveniles siempre es difícil, porque los cubanos ya están acostumbrados muchas veces a jugar en mayores y juegan todo, juegan los mundiales de todo a veces. Claro. Y bueno, ha sido muy bueno lo de México, que recordamos puede ser uno de los rivales de Argentina, dependiendo de lo que pase hoy contra Estados Unidos. Así es, entonces repasamos la invitación. Hoy 21 horas, Argentina ante México por este Mundial. Estados Unidos. Estados Unidos, perdón, me quedó México ahí, sí, el cruce, el posible cruce en cuarto de final. Ante Estados Unidos entonces, 21 horas, y se puede ver en vivo por Chaco.tv. La verdad que también es muy bueno que lo podamos ver a todos los partidos que está jugando por ahora la selección. Si bien el de ayer por ahora es el único que no se pudo ver, pero bueno, viendo siempre ahí por Chaco.tv todos los partidos que hoy también se podrá ver por ahí. Sí, la verdad que bueno, el de hoy esperemos que ande bien todo el streaming, claro. Todo, porque la verdad que es un partido importante. Así es, para definir ya el primer puesto del grupo, ante Estados Unidos entonces, 21 horas, recordá, si no lo podés seguir en vivo al partido, entra a nuestro Twitter, @bolec31, que vamos a estar con todo el punto a punto ahí durante el encuentro, así que si no te podés prender a Chaco.tv, prendete a @bolec31, que vamos a estar con toda la información y el punto a punto del partido, del equipo que dirige Luis Testa en este Mundial Sub-19 de Chaco y Corrientes, buscando meterse ya en los cuartos de final como el mejor equipo del grupo A. Y nosotros nos vamos a ir a una tanda comercial, así que quédate ahí pegadito a Radio Nauta, que todavía hay muchísima más información aquí en Volley 631. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Sonido para que sea. Que sea usted consciente de su poder. Radionauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Se abre la convocatoria. Desde el colectivo de educadoras y educadores populares Bartolina Sisa, te invitamos a participar de experiencias de educación popular en barrios del Gran La Plata. Sumate a trabajar en los barrios construyendo una educación liberadora y empoderadora. ¿Qué necesitas para sumarte? Antes que nada, ganas el compromiso de trabajar colectivamente. Acércate a conocernos. Te esperamos el jueves 20 de agosto a las 18 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez. Encontrarnos en Facebook, Bachillerato Popular Bartolina Sisa. Luchando a la izquierda y desde abajo. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Hola, soy Paula Cajamiquela y estás escuchando Volley 631. Continuamos con Volley 631 y iniciamos un nuevo bloque. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @Volley631, también en nuestro Facebook, Volley 631, y en la web, volley631.com.ar, donde tenés toda la información, porque ahora nos toca hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a hablar del torneo oficial femenino, porque se disputó la séptima fecha de la División de Honor femenina, como decíamos. El clásico quedó en manos de Gimnasia y no pudo Banco en esta séptima fecha. Dos partidos que, bueno, empezando, si quieren chicos, por el clásico, nuevamente fue para las Lobas en este caso, si bien fue el martes pasado. Sí, veníamos diciendo que para Estudiante era importante ganar porque sería también algo histórico, porque ya hace bastante que no gana un clásico. Solamente, como decía Juli, lo repasaba el martes pasado, ganó 2 Estudiantes y ya fue hace bastante, porque fue uno, creo que 2010. Sí, casi 3 años. Y 2011 y después, un año y medio, fue el segundo, claro. Así que, pero Gimnasia, la verdad que jugó muy bien, y la ganó contundentemente por el resultado como se dio. Y Estudiantes, lástima, una lástima, porque anímicamente venía bien, ganando los partidos como el contra Boca, un partido que era complicado, sí, el cuco de la liga, básicamente. Sí, si bien Boca tiene varias bajas, pero, sí, pero bueno, sí. Lo pudo ganar y pensaban quizá que el partido contra Gimnasia iba a ser propicio para Estudiantes, que no lo pudo lograr, y Gimnasia por ahora sigue puntero. Así es, puntero invicto, único invicto del torneo, y puntero le saca 4 puntos a Boca ahora, una diferencia bastante importante. Sí, bueno, para aprovechar este momento de bajas de Boca, un Gimnasia que, si bien también tiene alguna que otra baja, siempre se sabe sobreponer. Claro. Y la verdad que comenzó, bueno, fue de menor a mayor en el clásico, comenzó mejor Estudiante, se quedó con el primer set, pero luego Gimnasia lo supo resolver, la verdad que lo cerró bastante tranquilo. Y bueno, sigue extendiendo en el historial, pero un Gimnasia que por ahora muy, muy cómodo. Y la verdad, en el torneo, más allá de, como decíamos, la baja de Sofía Volgarela, que es una de sus jugadoras importantes, claro. Y que, bueno, lamentablemente va a tener para varios meses de recuperación. Más allá de eso, Gimnasia tiene variantes, la sabe utilizar. Así que el equipo de Paula Casamiquela está puntero, como decía César. Y creo que, bueno, es gran candidato, me parece, para ser campeón. Así es, como decíamos, 4 puntos le saca Boca que vino el jueves a La Plata y terminó venciendo a Banco Provincia. Un gran partido de Banco, sobre todo en defensa, pero no pudo, lo ganaba 2-1, pero ahí, a partir de ahí, Boca creció, demostró también su experiencia en jugadoras como Micaela Fabiani, Bonatelli, Espinosa, que fue muy importante también la juventud, porque Daniela Bulaich, una chica de 17, 18 años, que se puso el equipo al hombro en los momentos más difíciles, y supo darle la victoria a esta Boca, pero un Banco que, recibiendo a Boca por primera vez en su historia, hizo un gran partido. Sí, la verdad que estuvo muy cerca de lograr un triunfo totalmente histórico. Claro. La verdad iba a ser un golpe tremendo para el club. De todas maneras fue algo muy importante lo que hizo el equipo, jugarle igual a un grande como es Boca, más allá de tener algunas bajas, también jugó con varias jugadoras importantes. Claro. La verdad que hizo un excelente partido Banco, dando muestras de que puede jugar en División de Honor, luego de este gran ascenso que logró el año pasado. Va a haber partidos mejores y peores, obviamente, cuesta el cambio de categoría, pero lo del otro día ante Boca fue algo muy bueno que ilusiona para que Banco pueda mantenerse en División de Honor. Claro, sí, un puntito que también que suma y que, bueno, sabemos, Banco está haciendo un buen torneo, no está entre los últimos, así que claro, ya suma 6 puntos en 5 fechas porque tiene 2 encuentros postergados, así que los deberá jugar en estos días seguramente, así que un buen inicio también para Banco. Sí, para un equipo que hace poco que ascendió, claro, ha tenido buenos momentos, porque acuérdense de la Copa División de Honor, puede la ser, Copa Chulo Olmos. Antes del Chulo Olmos. Claro, la quedó, Copa Metropolitana. Que quedó claro, cuarto, tercero. Llegó a semifinal, exacto. Claramente, así que un equipo que viene ascendiendo, la Copa Chulo Olmos quizás ha jugado con más recambios, jugadores más jóvenes y no tanto con los jugadores de jerarquía como es Novelli. Claro. Y ahora lo está demostrando también que puede hacer el partido a equipos grandes como Boca, que quizás a diferencia del otro partido que venía de atrás y lo pudo remontar, esta vez se lo remontaron a ellas, pero claro, más allá de eso han hecho un buen partido. Y bueno, Banco Provincia que también tuvo algunas bajas porque no contó ni con Carolina Polanis ni con Julia Lagens, así que también para remarcar que a pesar de las bajas tuvo un muy buen partido. Sí, la verdad que teniendo en cuenta jugadoras que vienen siendo, ¿no?, titulares, especialmente lo importante que es Polanis para el equipo, siendo tan joven, es bueno que Banco pudo hacer otro partido bueno, si bien pierde bastante en el centro cuando no está Onovelli o cuando no está Polanis, claro. Sin embargo, ha hecho un buen partido Banco, eso es importante. Importante también de cara a lo que se le viene, que va a ser otro choque súper especial contra, bueno, justamente contra Gimnasia. Claro, jugar contra Gimnasia y en el poli de Gimnasia, así que va a ser un partido muy importante para Banco Provincia este sábado a partir de las... Y muy interesante para ir a ver. Claro, este sábado a partir de las 9:30 de la noche. Sí, la verdad, un partido que creo Banco lo espera mucho. Uno era el de Boca, que ya pasó. Claro. Y ahora, bueno, contra Gimnasia en el poli, parece para las jugadoras de Banco es algo muy importante. Veremos que no le afecten los nervios ni nada por el estilo. Y veremos qué partido puede plantear José Luis Rifurcat y qué partido puede hacer para tratar de complicar lo mayor posible, como decíamos, al mejor equipo hasta ahora del campeonato, y que viene imparable más allá de las bajas, que sigue ganando los partidos y que pareciera que aunque le saquen medio equipo gana, ¿no? Por ahora sí, se lo ve en un Gimnasia muy firme, muy sólido. Y bueno, hablábamos de Gimnasia que va a enfrentar a Banco Provincia. Estudiantes va a visitar a Ciudad, así que también un partido importante para Estudiantes que necesita sumar para escalar un par de posiciones. Sí, un equipo que después de perder contra Gimnasia tiene que remontar de vuelta y anímicamente, claro, es un equipo que tiene mucha todavía, con las jugadoras recuperadas que tienen ahora, tiene que pensar en el proceso y el paso a paso. Porque es un equipo que tiene para pelear a los grandes, tiene quizás está un escalón menor, pero va avanzando día a día y se nota. Y en el caso de Banco Provincia va a ser un partido entretenido con Gimnasia, porque también, como veníamos diciendo, ha hecho muy buenos partidos contra Boca, lo ha hecho también muy bien. Y le puede ganar, es más allá que Gimnasia viene bien, le puede ganar, porque Gimnasia ha tenido partidos que le ha costado mucho, más que nada al inicio siempre le cuesta un poco más. Así que va a ser un partido muy entretenido. Así es, y repasando la tabla de posiciones, Gimnasia está puntero con 21 puntos, Boca está segundo, 17, así que 4 puntos separan a las Lobas de Boca, después muy apretados Vélez, San Lorenzo, Acobas y Unlam tienen 15, un poquito más atrás está Estudiante con 9, pero tiene 2 partidos menos, así que podría sumarse a ese pelotón de 15 puntos como Vélez, San Lorenzo, Acobas y Unlam, y un poquito más atrás todavía Banco Provincia, también con 2 partidos menos, con 6 puntos. Unidades, un partido que se jugará esta noche es uno de los postergados. Estudiantes recibirá a River en el Pedro Sácar a partir de las 21. A partir de las 21, así es. Así que hoy empieza Estudiantes a borrar esos asteriscos y a tratar de sumar. Sí, importante para Estudiantes, como decía Enzo, para recuperarse en parte y también, bueno, para empezar a completar el listado de partidos, intentar acercarse en la tabla de posiciones. Bueno, ante un River, creo que es un rival que para Estudiantes tiene que aprovechar para poder sumar. Y bueno, la verdad que ahora se viene un momento exigente. Después seguramente en algún momento se completará el partido ante Banco también. y va a tener ahí una seguidilla de partidos. Y Banco, que también debe su encuentro ante River. Claro, los mismos partidos deben ambos. Así que, bueno, todavía con un par de asteriscos, pero, como decíamos, Estudiantes borra uno hoy porque desde las 9 de la noche recibe a River en el Pedro Sácar, ahí en la sede pincha de calle 53, postergado a la fecha 5. Lindo partido entonces para esta noche para ir a ver. En cuanto a esta división de honor que tiene, como decíamos, Gimnasia como único líder, 21 puntos, 4 puntos de ventaja sobre Boca, que tiene 17, y un duelo que todavía, si bien faltan un par de fechas, va a ser interesantísimo para ver. Sí, sí, ojalá que, bueno, se dé pronto y con Estudiantes que hoy tiene un partido exigente, veremos cómo lo resuelve. Y veremos que no le haya golpeado en lo anímico el perder el Clásico, obviamente que un poco sí, pero que ya se haya recuperado. Tiene potencial para aspirar a pelear entre cuarto y quinto lugar de cara, bueno, a lo que van a hacer después con el tiempo los playoffs. Claro. Sí, también le queda a Gimnasia jugar con Vélez, así que otro partido también muy importante para Gimnasia. Claro, la verdad que el partido ante Vélez es uno de los que Gimnasia tiene ahí como finales, ¿no? Para, claro, para poder ganar. Uno de ellos fue ante San Lorenzo, que lo resolvió bien. Y bueno, ahora en poco tiempo tendrá Vélez, así que veremos cómo le va al equipo de Casa Miquela, que como decimos viene por ahora muy bien. Alguna que otra duda en algunos partidos contra rivales menores, en donde quedó por ahí el sinsabor de por ahí haberlo resuelto antes, pero bueno. En líneas generales y a nivel resultado la cosa viene muy bien. Así es, Juli. Cerramos de esta manera la información de la División de Honor Femenina. Te recordamos que hoy desde las 21 horas Estudiantes recibe a River en el postergado de la fecha 5 en el Pedro Sácar. Pero ahora continuamos hablando de la Liga Metropolitana. Y pasamos ahora a la primera división porque hay un equipo platense que quiere estar ahí en la lucha con Estudiantes, con Gimnasia, con Banco Provincia. Y se trata de Universitario, el equipo de Ronald Sarti, que por la tercera fecha de la rueda de campeonato volvió a ganar y ahora está tercero ahí, apenas a medio punto del ascenso a División de Honor. Sí, muy bueno lo de Universitario, cada vez encontrando más el equipo, el nivel y ya es sin dudas uno de los candidatos en la pelea para el ascenso, un equipo que afrontó la fase regular de a poco, ¿no? Justamente primero encontrando el nivel y después sí también los resultados. Le había tocado en su momento al comienzo de temporada un fixture difícil con los equipos que luego se demostró que eran los que estaban ahí arriba. Claro. Y bueno, tuvo algunas derrotas al comienzo, después tuvo una seguidilla larga de victorias y la verdad que viene muy bien. Lo importante es que también viene bien de visitante, ha claro. tenido buenos resultados de visitante y de local hoy por hoy parece totalmente imparable. Así es, le ganó, como decía, como local 3-0 a Glorias en la última jornada. Sigue invicto en esta rueda campeonato y ahora volverá a jugar de local. Así que también una fecha muy importante para Universitario, que recibirá a Castelar, que está cuarto hoy por hoy, sí. Así que un duelo clave en esta lucha va a ir por estar en el segundo o tercer puesto de cara a todo lo que viene todavía. Si bien faltan muchas fechas, estar ahí a medio punto es muy importante. Sí, de los partidos difíciles, este ante Argentino de Castelar, de los partidos que si se quiere seguir ahí en la lucha hay que sumar un equipo, el de Castelar, que ha sabido estar en Liga de Honor hace poco tiempo. Claro. Así que es un equipo respetable. Y bueno, respecto al triunfo del otro día ante Gloria, justamente aquel equipo que cayera ante Banco, ¿no? Así es. La temporada pasada. En la lucha por... Una especie de promoción. Claro, ¿no? Una especie de promoción, sí, lo llevamos al fútbol, ¿no? Claro, un playoff que, bueno, se jugó entre el equipo de División de Honor y el tercero de Primera. Claro. Pero bueno, fue para Banco Provincia. Y bueno, Gloria es ahora con muchos jóvenes. Sufriendo un poco también en la primera. Sí, una victoria muy cómoda de Universitario, sí. Bastante rápida también y bueno, para seguir invicto y muy prendido, porque si vamos a las tablas de posiciones, primero está Lomas, que bueno, se alejó un poco, tiene 30 puntos y medio. El segundo es Mupol con 25 puntos y medio y Universitario tiene 25, así que está ahí nomás. Sí, está cerca. Lomas se alejó un poco, como vos decías, que el equipo que Universitario pudo vencer en la primera fecha. Bueno, ahí nomás de Mopol, creo que el objetivo va a ser tratar de afianzarse lo más pronto posible en el segundo puesto. Y ahí, bueno, aspirar a lucharle a Lomas, pero va a ser importante seguir peleándole a Mopol, rival que el Universitario pudo ganarle, eso es importante. Y no, el equipo de Ronald Sarti está haciendo una buena temporada. La llegada de Gascona fue muy positiva. Claro. Y hasta hizo que se cambie también un poco los objetivos. Porque está claro que al comienzo de temporada el objetivo era ir partido a partido, mejorar el nivel. Y bueno, ahora ya se nota que está para grandes cosas. Así que bueno, es muy bueno el trabajo que está haciendo el entrenador. Además, también en un par de fechas juegan Lomas ante Mupol, así que también una buena chance para Universitario, no solamente este jueves, sino en un par de fechas, cuando se enfrenten los dos punteros, de seguir sumando y meterse ahí entre los dos que ascienden. Sí, la verdad que bueno, el fixture va a tener su etapa decisiva y ojalá que bueno, Universitario pueda seguir así. Sería espectacular tener un ascenso más para La Plata. Claro. Sería histórico en el caso de soñar con tener 4 equipos en División de Honor, sería una locura positiva, ¿no? La verdad que sería algo súper histórico. Y hoy por hoy estamos con chances de que la ciudad pueda tener eso en 2016 y ojalá que se dé, que Universitario pueda ascender. Falta mucho, pero va muy bien. Así es, repasamos entonces la invitación este jueves. Universitario recibe a Argentino de Castelar desde las 21:30 en la sede, allí sobre calle 46. Y una invitación que tenemos que hacer, hablando ya de Universitario, es que Julio Velasco va a estar en Universitario, esta vez en la sede de Gonet. Vuelve el club que lo vio nacer, una charla abierta. Hablemos sobre el deporte el sábado a partir de las 6 de la tarde, así que si se quieren inscribir para poder ir a ver a Julio Velasco y escucharlo, bueno, tienen que hablar con la gente del club universitario. Un bono contribución de 50 pesos nada más, así que muy importante para poder ir a ver a Julio y ayudar también a Universitario que por estos momentos pasa unos problemas económicos, ¿no? Muy importante. Sí, la verdad que ha tenido muchos problemas. El año pasado el club estuvo, bueno, cerca de la quiebra, recordemos, y se pudo ir a elecciones, asumió la nueva comisión directiva que está haciendo un buen trabajo y está tratando de ordenar las cosas de a poco. Claro, hoy se cumple un año, me dicen acá, de ese día justamente. Claro, justamente un año de la nueva comisión. La verdad que estuvo, entre comillas, en terapia, ¿no? El club estuvo muy mal. Claro, casi venden la sede donde juega el vóley. Claro, claro. Sí, era víctima, ¿no? De casi un negocio inmobiliario ahí. Claro. Universitario pudo resolver eso. Pudo ser dueño, casi que había perdido la propiedad de lo que había creado. Una locura, pero por contratos y cosas, claro, había pasado esto, ¿no? Su propia sede, la que había creado en su momento, casi que la había perdido. Y se pudo recuperar, así que una gran chance para ir a ver a Julio Velasco, de paso a ayudar con el club. Y qué mejor, ¿no?, que escuchar al que para mí es el mejor técnico de la historia del vóley, junto con Bernardino. Don Bernardo Resende, ¿no? Claro, sí. Ahí peleando cabeza a cabeza, para mí los dos mejores de la historia. Bueno, Julio Velasco, tenemos el lujo de que sea de aquí, de la ciudad. Este sábado entonces Velasco va a estar en La Plata. Nos vamos a ir nosotros a una pequeña pausa escuchando un poquito del Baiano. Así que quédate pegadito ahí a Radio Nauta, que todavía hay mucho más vóley 6-3-1. Dicen que ya no hay nada. haga bien. Dicen que nadie puede seguirte el tren. Probaron la brujería para salvarse de la agonía, para no tener que verte, echaron suerte hasta la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ahí va el rufián, va el rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Go, go, go, go. Bla, bla. En la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ahí va el rufián, va el rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Lo dicen. Óyelo, cómo se habla. Radio Nauta. En un dial expansivo. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Volley 631. Regresamos con Volley 631, un nuevo bloque. Ya se nos pasó una hora de programa y todavía nos queda muchísima información. Se nos pasó rapidísima, la verdad. Sí, la verdad que muchas cosas, se están jugando muchos torneos, claro. Y bueno, se pasa, se pasa. Y ahora es tiempo de hablar de las ligas locales. Primero te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631, también en nuestro Facebook, volley631, y en la web, en volley631.com.ar, donde tenés toda la información del volley actualizada. Así que, como te decía, ahora nos vamos a hablar de las ligas locales. Y empezamos con la Liga de Vóley Platense, la Libop, porque el torneo Apertura Femenino se definió la semana pasada. Se coronó campeón San Luis Avenzo. Sí, un equipo que tenía muchas jugadoras que son, como hizo la nota Sergio, justamente a Susi, que explicaba que las jugadoras son la mayoría con hijos, que tienen, no tienen el tiempo suficiente como, claro, para entrenar. Y fue ese el mérito, más que nada justamente porque jugaron contra una Ensenada que ya venía bien preparada físicamente, contra un equipo de un San Luis A, que justamente la única manera de entrenarse era solamente en el club. Y el mérito está justamente también en ese sentido, claro, porque es un equipo que comete muy pocos errores y eso es también el mérito de la entrenadora, un equipo que tácticamente es muy ordenado. Así es, y San Luis, que había sido el mejor equipo en la fase regular del torneo, había ganado los 10 partidos, había sido cómodamente el primero. Después, bueno, tuvo un traspié en las semifinales con el San Luis B, perdió un partido ahí, el primer partido que perdió en el año, perdió uno también con Ensenada en la final. Estiró Ensenada a la final, pero bueno, se quedó con el definitivo por 3-1 en un partido que dominó siempre San Luis. A pesar de que perdió un set, fue siempre el que manejó el partido. Sí, manejó siempre el partido porque Ensenada en sí se desesperaba en muchos momentos. Han tenido buenos pasajes en el ataque, con más que nada con Tiberi, pero le ha costado mucho porque es un equipo joven que comete muchos errores en el ataque, y tanto en la recepción también le costó un montón. Y San Luis A solamente quizás con muy buenos bloqueos y también con un gran juego táctico, le alcanzó para ganarle a una Ensenada que solamente cometía los muchos errores forzados, claro, y solamente dependía del ataque, que no le funcionó del todo. Así que nuevo campeón en la Liga de Vóley Platense en el torneo femenino. Tenemos la palabra de la entrenadora, de Norma Parcio, así que vamos a escucharla luego del título de San Luis. Bueno, nos encontramos con Susi Parcio, entrenadora de San Luis A y también de San Luis B, de San Luis en realidad. Bueno, Susi, una victoria importante, luego lo que fue la derrota en Ensenada. Recién hablamos con Daniela que quizás no se dio el partido como esperaban allá en Ensenada, pero hoy ganaron cómodamente un rival sin tanta experiencia como ustedes, pero al fin y al cabo llegó a la final meritoriamente y ustedes pudieron demostrar por qué son las campeonas de la apertura. La habían ganado en la fase regular, no pudieron en la segunda final contra Ensenada, pero al fin y al cabo un buen partido las de Cobra como las mejores de la apertura. ¿Por qué tienen dicho título en esta noche? Yo creo que, no sé, el partido se dio y lo ganamos, que hubiera sido muy injusto que San Luis no fuera campeón, porque no perdió un solo partido en toda la fase regular. Y todos los demás se ganaron entre sí y todo lo demás. Yo creo que San Luis jugó muy mal en Ensenada. Eso avivó los ánimos de las chicas de Ensenada, que son más jovencitas, que son más fuertes. Y además le salían todas. El saque estaba perfecto. No cometieron tantos errores. Es un equipo que para mí la dificultad que tiene es el error. Es un equipo que se apuras un poquito y comete mucho error, que es con lo que vos jugás, porque después enseguida, como comete error, se le van 5 puntos arriba. Vos fíjate que en el partido de Ensenada perdíamos 16-6, una cosa así, y fue el que terminó 28-26. Sí. Lo levantamos. No, 21-16 perdíamos. Y bueno. San Luis es un equipo prolijo tácticamente, porque yo soy obsesiva con eso, y que cuando aprovecha todas sus potencialidades es difícil de vencer, porque no comete muchos errores, no comete. Me vuelvo loca yo cuando ponen un saque malo, pusieron dos saques malos y casi las mato. Entonces, uno trabaja sobre lo técnico, pero ellas realmente tienen un ataque fuerte. Y hay que tener en cuenta también y valorar que jugaron sin, para mí, la mejor atacante que tienen, que es la chica que se lastimó el otro día. Sí. Hablaste recién del equipo, y en lo personal se nota contenta, pero obviamente, siguiendo en el vole y teniendo triunfos, pero ¿cómo te deja este triunfo a vos desde lo personal? Un poco triste, porque se reincorporó, por ejemplo, Silvina, que viene de una lesión, Silvina García, la armadora, sí, que viene de una lesión. La flaca Susa, que se reintegró después de no sé cuántos años. Estaba un poco triste de que fueran a perder, porque hay que considerar la posibilidad de que iban a perder, porque perdieron el otro día, claro, así señora, que Y a mí me da mucha alegría. Yo ya estoy muy de vuelta de todo esto. He perdido tantas finales, son más las que perdí que las que gané. Pero a mí me importa, porque yo, es una cuestión afectiva. Marcela, por ejemplo, estuvo con 39 de fiebre, 4 días en cama, y se levantó y vino. Entonces, como ellas hacen tanto esfuerzo, a mí me da ternura que ganen. Sí. Y ellas vienen, me saludan, me traen cosas, me miman un poco. Y a mí me sirve mucho. Yo verla es un sol para mí, porque además tiene esa mente tan fuerte que... ayuda. Más grande que tengo yo desde que está esta liga, que a cada lugar que voy, a todos los partidos, como generalmente hay chicas grandes en todos los equipos, porque es una cosa que uno se toma después de un determinado tiempo para no perderle, vienen a saludarme con mucho cariño, siempre alguna del otro equipo. Vos viste hoy que la chica que se lesionó se cruzó toda la cancha para venir a saludarme. Sí. Y eso es lo que tiene el deporte. Yo toda la vida fui amateur, y entonces esas son las cosas que para mí tienen valor del deporte, ¿no? Estoy cosechando el afecto del amor que sembré por el deporte, que amo, y es así, estoy muy contenta. Gracias, Susi. No, por nada. Escuchábamos ahí a Norma Parcio, la entrenadora de San Luis A. La verdad, emociona también, ¿no? Escucharla hablando de la ternura que le genera que salga a cambiar su equipo, de la lástima que le daba si no ganaban, por todo por las chicas, no por ella. Sí, porque han tenido una fase regular perfecta, ganando todos sus partidos. Quizá el partido que más le costó fue en semifinales contra San Luis B, claro, que lo pudo remontar. Así que sí, merecidamente para el equipo San Luis A, y lo expresó la entrenadora Purcio. La entrenadora Purcio, Susi, perdón. Parcio, claro. Así es, la madre de Verónica Ascona, jugadora de Universitario, y la abuela de Geraldine Sheffer, jugadora de Banco Provincia, así que toda una familia, sí, el voleibol se lleva en la sangre, ¿no? Sí, la verdad es una muy buena historia. Sí. La verdad que para... tienen muchas anécdotas seguramente para contar. Seguramente, sí. Se juntan entre la nieta, la madre y la abuela, es como... Es el voleibol, digamos, hecho familia. Claro. Es muy, muy bueno y... Más el vóley platense en este caso. La verdad que está muy bueno también que las tres siguen en total actividad. A las tres le va, claro, muy bien. Así es. La verdad que está. Es una buena historia. Una familia de vóley, directamente están ligadas totalmente al vóley. Sí, bueno, como pasa con Casa Miquela, ¿no? Sí. Claro. Obviamente. Son familias del vóley que está buenísimo que. Que sigan las generaciones, ¿no? Aportando esa historia. La verdad que emocionante y bueno, felicitaciones a la gente de San Luis, que se está convirtiendo en un pilar fundamental del IBOP femenino. Claro, sí, siempre desde que empezó el torneo de la Liga de Vóley Platense, siempre tuvo equipo San Luis. Así que en la rama femenina, ¿no? Claro, no claro, la femenina, así sí, que, sí. Sí, siempre, y esta vez le tocó coronarse campeón. Ya lo había hecho, si no me acuerdo, en el primer año. Claro, en primer así año. Así que, sí. Bueno, le toca de nuevo hoy a San Luis A, que como decíamos, perdió solamente 2 partidos en todo el año. La verdad también algo para destacar. Sí, porque es un equipo que ya, como decía también Parcio, es un equipo ordenadamente, bien tácticamente. Claro. Así que por eso lo pudieron ganar. Además que tiene algunos que otros jugadores con buen ataque y bloqueo. Tiene muy buen bloqueo y lo han aprovechado bastante bien en todo el torneo, la fase regular. Y está muy merecido porque es un equipo que mantuvo la línea en todo la fase regular y ganó bien, básicamente bien. San Luis A, entonces, campeón del torneo Apertura Femenino de la Liga de Vóley Platense. Hablamos ahora de la rama masculina. Porque ya quedaron definidos los playoffs en este torneo masculino de la Liga de Vóley Platense. Y los vamos a repasar en cuanto a los cuartos de final. El CF62, que fue el mejor equipo de la fase regular, ya está en semifinales, al igual que Chascomús, que finalizó segundo en esta fase regular. Luego los cuatro demás equipos, los cuatro mejores, sin Villa Elisa, que ya quedó descalificado, digamos, por haber quedado séptimo en la fase regular. Los demás equipos, entonces, como decíamos, peleaban por los cuartos de final y Unidos del Dique ya se metió entre los cuatro mejores. Sí, falta definir todavía parte de la semifinal, en claro, la cual se definirá entre Amigos y el CEM número 62. Y bueno, es un torneo que todavía falta justamente esos partidos. Lin fue bastante entretenido durante toda la fase regular. Y justamente se encuentra el mejor equipo, ¿no? Chascomús quizás saca un poco más la diferencia. Y el CEP número 62 también, obviamente, que es claro, el que ganó, quedó puntero en la fase regular. Claro, los candidatos ya a llegar seguramente a la final en las semis, que serán en series al mejor de 3, al igual que la final. Así que los candidatos, como decíamos, Chascomús y el CEP número 62, que han sido los mejores durante esta fase regular. Y ahora pasamos a la otra liga local, hablamos de ARBA. Vamos a hablar entonces de la Asociación Regional de Voleibol Amateur y empezamos por el torneo femenino, pues ya se está disputando la fecha 10, ya se han jugado 2 partidos y también quedan un par de partidos postergados del anterior, pero bueno, son 11 fechas y ya la décima ha comenzado a disputarse. Empezamos primero por los partidos postergados que quedan de la novena fecha. Sí, Astillero A se va a enfrentar al Cruce A mañana a las 22 horas. Lindo partido en Ensenada. Muy lindo partido porque son dos equipos que va bien, más que nada Astillero A ha claro, tenido un buen campeonato y el Cruce A se ha mantenido bastante bien entre los 5 primeros. Así es. y después jugarán un LPA versus Centro Fomento en Los Hornos este viernes a las 21:30. Así es, dos partidos entonces muy interesantes en la lucha por los primeros puestos de este torneo femenino de Arba. Como decíamos, mañana Astillero recibe al Cruce A. Astillero que viene de jugar ayer, anoche, ¿no? Y venció como visitante 3-0 a Fomento Los Hornos. Ya había ganado por esta décima fecha Atenas 3-1 Universal B. También en un lindo partido, duelo de equipos que están peleando ahí arriba. Y todavía quedan 4 partidos para que finalice esta décima fecha del torneo femenino. Sí, y Atenas ha mantenido todavía la línea, básicamente en términos generales el mejor equipo. Astillero A pudo escalar a segunda posición, que le había robado en su momento un LP. Claro. Que falta también jugar su fecha. Y así que el torneo en sí está muy entretenido. Ya ganó Atenas también a Universal, como dijiste vos, 3-1. Ayer ganó Astillero A ante el Fomento de Los Hornos. Así que la fase regular ya básicamente está llegando a su fin. Falta una fecha, ¿no? Así es, queda los partidos estos que estamos repasando más una fecha más. Así que ya se quedan definidos casi los playoffs. Para cerrar esta décima fecha, esta noche Cres recibe a Universal A en Berisso. El viernes el Cruce B será local ante el CEF número 2. El domingo Unidos del Dique recibe a la Universidad Nacional de La Plata y el Cruce A también estará enfrentando a Selle. Estos son los partidos de esta décima fecha que aún restan disputarse. Y con una tabla de posiciones que lo tiene Atenas bien arriba y después a 3-4 equipos que están ahí peleando por el segundo puesto. Astillero A es uno, el otro es un LPA. Universal B también han tenido muy buen campeonato durante toda la fase regular. Atenas sacó bastante diferencia comparado a los otros equipos y seguramente cuando se termine la fase regular estará entre Astillero A, los mismos equipos que están en primero, ¿no? Atenas. Y un LPA ha demostrado que tiene buenas jugadoras para mantener el buen nivel que ha tenido durante toda esta fase. Atenas entonces es el puntero con 27 unidades, 22 tiene Astillero. La Universidad Nacional de La Plata con un partido menos tiene 21. Universal B tiene 20. El Cruce A 17. Hasta ahí los primeros puestos de este torneo femenino de Arba, que como decíamos tiene Atenas como puntero y que en la última fecha estará enfrentándose a la Universidad Nacional de La Plata. Así que un partido que seguramente definirá el primer puesto si es que la Universidad Nacional de La Plata no pierde puntos en estos dos encuentros que le quedan. Y va a ser importante para la Universidad Nacional de La Plata porque juega justamente contra un equipo que es la primera, Atenas. Y primero tiene que ganar obviamente su partido con Unido del Dique y después pensar en Atenas, que puede escalar todavía mucho más. Quizá para mí se le complica la primera posición, pero con Astillero ha tenido una rivalidad mucho más interesante en el segundo puesto. Claro. Así que habrá que ver qué pasa con la UNLP, que ha hecho muy buen torneo. Así es, y pasamos a la rama masculina, ya que decías que la UNLP está haciendo un buen torneo, porque allí, entre los caballeros, está puntero el equipo de la Universidad Nacional de La Plata y estarán jugando también en esta fecha la 13ª. Resta una sola fecha, además de esta que se estará jugando en estos días, así que ya se nos acaba también la fase regular del torneo de caballeros. Repasamos lo que es la fecha 13, Enzo, de este torneo de caballeros. General Belgrano juega con Sudamérica este sábado a las 20:30. Después jugará Cres versus un LP el lunes 24 a 22 horas. Cres número 2 versus Centro Fomento Los Hornos este miércoles 26, perdón, a 21 horas. Y queda libre Universal. Así es, y en lo que respecta a las posiciones, como decíamos, la Universidad Nacional de La Plata en lo más alto con 11 partidos ganados, 32 puntos, el CEF número 2, 21, Universal tiene 20, así que esa lucha por el segundo puesto que se estará definiendo seguramente en la última fecha. Luego aparece Sudamérica con 13 y Cres con 12 en los primeros también, 5 puestos de esta tabla de posiciones. Sí, muy interesante esas primeras posiciones para definir el segundo y el tercer puesto. Un LP ya, como veníamos diciendo en todas las semanas, se alejó demasiado. Es un equipo que creo que no perdió ningún partido y quizá tuvo uno solo complicado, que fue contra el CEF número 2, claro, que terminó un 3-2, puede ser. Así es. Pero después de eso no ha sufrido y está lejos de perder algún que otro punto, porque ya básicamente el primer puesto ya lo tiene asegurado, así que la pelea está en el segundo y tercer puesto con Universal y CEF número 2. Así es, como decíamos, jugarán en la última fecha, así que un lindo partido para ir a ver. Cerramos así con la información de esta Asociación Regional de Voleibol Amateur. Ya hablamos también de la Liga de Voleibol Platense. Ahora es tiempo de irnos a una pequeña tanda comercial, pero recordá que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631, también en Facebook, volley631, y en la web en volley631.com.ar, donde tenés

por FM 106.3 en La Plata. Esto es Vole 631 hasta las 18, así que nos quedan 40 minutos todavía y tenemos muchísima información, así que vamos a comenzar rapidito con la Liga Metropolitana. Tiempo de hablar ahora de la división de honor masculina, porque es tiempo de definición en las semifinales, pero también tenemos a tanto a Universitario como a Estudiantes en la ronda de descenso, así que vamos a empezar hablando de los equipos platenses que tuvieron una de cal y una de arena ya, como nos acostumbran en las anteriores fechas, pero esta vez cambió porque perdió Estudiantes por primera vez y ganó Universitario. Sí, bueno, un pequeño cambio, ¿no?, de lo que se venía dando. Bueno, Estudiantes que venía muy bien, obviamente se podía dar una caída, ¿no? Claro. Porque la verdad que por ahora venía invicto en lo que era el play-out. Y bueno, Universitario, que es una victoria que vale mucho. Así es, muy... Por cómo venía, ¿no? Sí, muy importante. Si bien fue 3-2 y suma apenas 2 puntos. Por lo menos en lo anímico de decir gané. Claro, levantar luego de 3 derrotas consecutivas, volver a ganar es bastante importante. Aunque haya sido por 3-2, como decíamos, pero fue como visitante además, así que algo que también le da más valor. Sí, muy ajustados, la mayoría claro. de los partidos de la U, que tanto el partido con Boca como el de Bellavista, los podría haber ganado tranquilamente, no hubo mucha diferencia. Y bueno, ahora se le dio al revés, o sea, otro partido ajustado, pero lo pudo llevar a su favor y va a seguir siendo así lo que queda del torneo. Pero es importante en lo anímico y importante para empezar a sumar por lo menos de a dos en una lucha que va a estar complicada para mantener la categoría. Así es, está por el momento en zona de descenso, si bien faltan 6 fechas si no me equivoco, así que tiene que sumar Universitario, que el sábado recibirá a Italiano, así que otro partido importante para la U en esta búsqueda por permanecer en la máxima categoría. Sí, va a ser importante que empiece. Lo ideal sería que gane las 6 fechas, claro. Que no se le complique tanto, ¿no? Pero bueno, Universitario una lástima porque ha tenido muy buenos partidos, quizá alguno no mereció perder. Muy parejo. Muy parejo. Claro, de los 4 partidos que disputó, 3 fueron a tiebreak y pudo ganar uno solo, así que... Que no tuvo esa cuota de suerte quizá de algunos equipos que ganaron en tiebreak. Sí, son esos pequeños detalles que quizá también ponen todo en juego... con Lesky Auer, digamos, es como su jugador y a veces quizás se pone muy predecible lo que pueda llegar a ser Universitario en ataque, pero bueno, y nunca coincide con Estudiante, porque cuando gana Universitario pierde Estudiante, y cuando gana Estudiante pierde Universitario. Esperemos que la próxima fecha ganen los dos equipos, ¿no? Que coincidan. Sí, que coincidan, porque estaría bueno que los dos equipos se puedan mantener digamos en la categoría. Y bueno, Estudiante, que quizás en la parte de la fase regular fue el equipo que más le costó, ahora en estas posiciones del playout fue el que más o menos mejor, creo que se perdió un solo partido, así que fue el que mejor se mantuvo, y Universitario, que por lo menos ahora pudo sumar, que va a ser importante en lo anímico. Claro, la primera derrota de Estudiantes llegó en la última fecha, 3-1 fue ante Italiano como visitante, lamentablemente para el Pincha, decíamos, venía 3 victorias consecutivas, cayó ahora, pero bueno, tendrá revancha rápidamente porque el sábado recibe a Boca, que por ahora es el puntero, así que será un partido muy duro, sábado, como decíamos, en Los Hornos. Sí, lindo partido para Estudiantes. Bueno, en Boca, que generalmente está habituado a jugar en playoff, pero bueno, en esta ocasión quedó relegado y va a ser una buena chance para Estudiantes para volver a la victoria. Va a ser difícil, obviamente, el partido, pero intentará volver a la victoria para seguir en los puestos de arriba y el playout, estar lo más lejos posible de esa zona de descenso, aprovechar el muy buen arranque que había tenido, que no se corte con lo que fue esta derrota ante Italiano. Sí, una victoria, una derrota que, como decíamos, por ahí, si hubiese llegado en otro momento hubiese sido más dura, pero luego de 3 victorias consecutivas, creo que no es tan duro perder así no, que, podía pasar. Claro, es algo... Además, un Italiano que está ahí, está segundo por ahora en la tabla de posiciones, así que es uno de los rivales más duros, que como decíamos, va a estar visitando a Universitario este fin de semana. Sí, va a ser importante que Universitario justamente le pueda ganar a a un italiano que estaba segundo con un gran buen porcentaje entre todo. Y otro equipo me sorprendió más que nada también por la fase regular y también por lo que había declarado su entrenador, es Boca, porque decía que básicamente el equipo ya estaba, era un equipo que podía descender tranquilamente. Y claro, ahora está puntero. Se la está bancando. Se la está bancando bastante con las bajas que ha tenido también, ¿no? Así es. Entonces, como decíamos, en esta quinta fecha estarán jugando Estudiantes como local ante Boca el sábado en Los Hornos, Universitario como local ante Italiano el sábado en la sede de la U, y el restante partido Bella Vista recibiendo a Náutico Acoaj, un partido que se va a jugar antes del sábado, se va a estar jugando el jueves, así que bueno, ya con un resultado puesto van a estar jugando los dos equipos platenses. Bueno, veremos qué ocurre, ojalá se pueda dar esto de que ganen los dos en la misma fecha, para que bueno, ambos empiecen a despegar de la zona de descenso y que bueno, que Estudiantes esto no le sea un freno desde el buen momento por el que pasa. O sea, fue una derrota visitante que podía estar en los planes y esperemos se recupere. Lo que pasa es que bueno, va a enfrentar un buen equipo como es Boca, que si bien no tiene el potencial de otras temporadas, viene muy bien en el play-out, viene primero, así va a ser un lindo partido. Repasamos, Enzo, cómo están las tablas de posiciones por ahora en esta ronda de descenso. Sí, Boca está puntero, digamos, en esta play-out con 15.5. Italiano con 3.5, Estudiantes tiene 13, Acoaj 11, Universitario tiene 10 y después llega Bellavista, que está un poco más lejos de lo demás, con 6.5. Los equipos que descienden, acuérdense que son los últimos tres. Claro, Bellavista muy complicado, si bien faltan muchas fechas, pero bastante alejado en el fondo. Sí, está muy alejado el equipo, que quizás ya yo no le costó mucho los partidos, se nota la diferencia que tienen con los demás. Así que es un equipo que le va a costar mucho, porque nada más queda, más allá que son 6 fechas, es normal que los otros equipos también sume. Es difícil que Boca pierda algún punto, Italiano también, así que ya sí, cuesta más que nada por el tema del recambio también, ¿sí? Porque hay equipos que por ahí están mejores posiciones, que pueden tener algo de más respuesta del banco. Y bueno, Bellavista es un equipo que no rota demasiado los nombres, no cambia, y bueno, le ha costado. Si bien complicó a ambos equipos platenses, a Universitario le ganó, a Estudiantes casi le gana, sufre la mala fase regular que tuvo. Así es, y bueno, cerramos de esta manera con el descenso, pero vamos a hablar de lo que será la definición, lo que es la lucha por el título, porque hoy serán las semifinales, los partidos revancha nuevamente en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. El martes pasado se jugaron los primeros partidos, hoy se jugarán las revanchas, se podrán ver en vivo a través de la pantalla de Deporte B, así que también una buena costumbre. Así es, como los playoffs masculinos siempre, como acostumbra ya desde el año pasado, también con los playoffs femeninos, esperemos también que este año se pueda hacer, falta si bien bastante, pero bueno, esperemos que se pueda dar, como decíamos, hoy semifinales en Morón, partido revancha. A las 6:30 de la tarde River enfrenta a Club de Amigos, el primer partido fue para Club de Amigos. Y a las 9 de la noche Lomas ante la UNLAM. Lomas también ganó el primer partido, así que Lomas y Amigos con pequeña ventaja y con grandes chances de meterse en la final. Sí, la verdad, equipos que vienen muy bien. Lomas, que defiende el título, que ya tiene una estructura muy importante. Y bueno, ya dio el primer paso en esta semifinal. Vemos qué ocurre. Y también muy bueno lo del Club de Amigos, que se llenó de algunos nombres importantes para esta temporada. Y bueno, lo está haciendo muy bien. Creo que los dos se están perfilando para ser finalistas, no solo por estar 1-0 en la serie, sino me parece que han sido muy sólidos durante la temporada. Pero la verdad que bueno, lo de River y lo de Universidad de La Matanza ha sido muy bueno. Sí, llegando ahí hasta las últimas instancias. Recordemos que River contaba con Federico Pereira y fue tal vez uno de los motores para que River llegue hasta esta instancia. Ahora ya no está, ya partió rumbo a Bélgica y por eso también es una baja muy sensible para River. Sí, es acostumbrarte a perder quizá el jugador que le ayudó a obtener varias victorias. Claro. Y bueno, a veces pasa con el metro, con el calendario, que bueno, se juega por un par de meses y luego hay que volver al club donde uno es profesional, por así decirlo. Entonces bueno, la vuelta a Europa, un jugador que obviamente marcaba la diferencia, y veremos si River bueno puede recuperarse después de esta baja importante. Pero volviendo a lo de la televisación, creo que es muy bueno que ya se repita lo de la temporada pasada, que esté esta posibilidad de que el voleibol metropolitano tenga presencia como lo tenía en su momento, hace muchos años, luego la había perdido. Claro, y está bueno recuperar cierta difusión. Así es. Y bueno, en los partidos de ida, como decíamos, Lomas le ganó a Unlan por 3-1 con una gran actuación de Lucas Tell en aquel partido televisado. En lo que respecta a Club de Amigos, le ganó a River por 3-0 también. Así que Club de Amigos y Lomas, como decíamos, tienen una gran ventaja en estas semifinales que serán hoy en vivo a través de Deporte B. 18:30 River Amigos, 21 horas Lomas ante Unlan, así que buscando el pase a la final. 5:30 de la tarde ya nos tenemos que ir a escuchar un pequeño tema musical, pero quédate ahí, todavía queda muchísima información en media hora de programa. Quédate pegadito a Radio Nauta, que todavía seguimos con mucho más Vóley 731. Radio Nauta está sucediendo. Vóley 631. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Regresamos con Vole 631, 35 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, así que 25 nos quedan para hablar todavía de todo lo que nos queda, muchísima información. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, @Vole631, también le podés dar like a nuestra página de Facebook, Vole631, y en la web vole631.com.ar donde tenés toda la información. Ahora es tiempo de hablar de la selección argentina. Y vamos a estar hablando en principio de las Panteras, porque ya partían hoy rumbo a Japón. Recién vimos una foto de Clarissa Zagardía ya a punto de subirse al avión. Así que un largo viaje las espera la Pantera de cara a la Copa del Mundo de Japón. Sí, la verdad, un desafío muy bueno para el vóley femenino argentino. Y después de una temporada que no da descanso, han tenido pocos días de descanso, pero sí, luego fue volver a entrenar. Sí, y por suerte fue desde los Panamericanos hasta estos días, dos o tres semanas de descanso y, bueno, más que nada mucho entrenamiento. Claro, sí, es volver a entrenar, pero bueno, por lo menos más tiempo también para trabajar con algo más de tranquilidad de cara a lo que va a ser un torneo súper intenso, donde se va a jugar todos los días, donde va a haber un viaje en el medio. Claro. O sea, el día que no se juega es porque se viaja, entonces va a ser muy duro. En lo físico, esperemos que el equipo llegue bien justamente de esa faceta y que pueda aguantar el ritmo, porque no es solo jugar todos los días, sino que es jugar todos los días contra los mejores. Claro. Entonces, se hace complicado, pero es una noticia muy positiva que Argentina, al igual que en el 2011, pueda estar en la Copa del Mundo a nivel mujeres, ya que es un torneo que muchas veces no pudo jugar, pudo clasificar. Sí, que es muy complicado también. Sí, es muy muy difícil, porque yo creo que es más difícil que el masculino todavía, porque tiene cierta paridad. Y yo creo que Argentina, si bien Orduna siempre remarca el hecho de ir partido a partido, ¿no?, y tratar de hacerle partido a todos, yo creo que el cuerpo técnico debe haber hecho énfasis en ciertos partidos que Argentina sabe que tiene que ganar para hacer un torneo bueno, porque creo que hay rivales que Argentina está en condiciones de ganarle y otros que no tanto. Claro, la primera ronda de Argentina comenzará este sábado. Será en Tokio ante Japón, Cuba, República Dominicana, Rusia y Kenia. Creo que Cuba y República Dominicana son rivales a los que se les puede apuntar. Kenia también. Kenia también. Bueno, Japón y Rusia creo que están bastante alejados. Sí, sí, Japón y Rusia están, para mi gusto, dos escalones por arriba, sin duda. Pero bueno, a República Dominicana se le está haciendo buenos partidos, si bien también es superior a Argentina, se le está haciendo buenos partidos. Y bueno, Cuba en Toronto fue un triunfo y una derrota, pero una derrota... Es uno de esos equipos que está muy parejo con Argentina. Sí, sí, además, bueno, viene creciendo cada vez más, porque las jugadoras que son tan jóvenes empiezan a tener experiencia. Y va a ser duro, yo creo que es uno de los partidos clave ante Cuba. Cuba, Kenia y después, bueno, cuando ya juegue la otra etapa... y le toque también Perú. Claro, pasamos si querés a la segunda ronda. Los rivales son Argelia, Estados Unidos y China. Así que Argelia tal vez puede ser el rival más accesible para Argentina. Sí. Y ahí hay que apuntar a Argelia. O sea, en la primera, más que nada Kenia y Cuba. Y en la segunda, Argelia. Los partidos para si se puede sumar de a tres, mucho mejor. Así es, esta segunda ronda será en Okayama. Y la tercera, ya que será la definitiva en Komaki, será ante Perú, Corea y Serbia. Sí, bueno, también complicado, Corea y Serbia, pero Perú es un rival que Argentina en estos años ha podido superar. Durante tantos años Perú fue más que Argentina, jugando justamente las Copas del Mundo y los Juegos Olímpicos. Sí. en lugar de Argentina. Pero bueno, ahora Argentina ya hace unos 3 años que es superior a Perú y ojalá lo pueda mantener. Y este sábado a partir de las 7 de la mañana, 7 y 20 para ser más precisos, estará debutando Argentina ante Japón. Así que un horario bastante bueno dentro de todo. Sí, dentro de todos los que hay es uno de los mejorcitos. Después jugar a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, de nuevo a las 3. Así que siempre variando en ese horario. Recordemos que se juega en Japón, por eso el tema del horario. Sergio ha comprado café, me parece. Sí. Ha comprado café. Sí, sí, sí. El aparatito ese, tipo que hay. Sí, sí, lo veo ahí tomando café. Y yo también. A mí me gusta ver los partidos raros. Yo me voy a levantar para ver a Argelia, Kenia, esos partidazos. Así es, así que esperemos que encontremos algún streaming, sí, seguramente, porque al ser Copa del Mundo y al ser en Japón también, seguramente vamos habrá. A Argentina, a mejorar la imagen después de, bueno, un gran partido para mi gusto hizo Argentina, ese de Toronto que se perdió en detalle ante Puerto Rico. Claro. Y luego, bueno, ante Cuba ya con la cabeza en otro lado, ojalá que se pueda recuperar lo mental y que Argentina pueda hacer la mejor Copa del Mundo de su historia, ¿por qué no? Así es, tiene chances, tiene buenas jugadoras, hay un buen equipo, esperemos que lo puedan plasmar en la cancha y en los resultados más que nada. Teniendo en cuenta que son 12, ¿no? Son 12 equipos, ¿con qué puesto Argentina se quedaría más o menos conforme? Creo que con un séptimo puesto, séptimo. Sexto creo que sería muy difícil. Sí, séptimo, octavo. Pero sí, estar entre los 8 ya creo que sería un gran resultado. Sí, muy buen resultado porque son equipos muy difíciles de ganar. Sí, hay equipos muy difíciles. Lo que decíamos el otro día, menos mal que no está Brasil. Claro. Sería ya muy complicado. Y en los Juegos Panamericanos terminamos y sexto, que el partido ante Cuba donde Argentina no jugó concentrado. Claro, sí. Y hay partidos que se le puede ganar. A Cuba, como decías vos. República Dominicana son partidos que normalmente lo perdemos, pero lo peleamos bastante bien. Así creo que el partido inaugural con Cuba en Toronto, Dominicana y Puerto Rico fueron los mejores partidos. Con Canadá también se jugó bien, pero con Puerto Rico se estuvo muy cerca y Argentina ya hubiera clasificado, o sea, se perdió por nada. Sí, que son todos rivales muy parejos y que detalles o un poquito que te vas de la cabeza y ya eso define el partido. Sí, Copa del Mundo que bueno, va a estar seguramente entre China, Estados Unidos, Rusia y Japón en la pelea, claro. Entre esos cuatro. Así es, una Copa del Mundo que como decíamos, comienza este sábado a partir de las 7 y 20 de la mañana para Argentina. Sí, sí. Muchos que van a estar volviendo del boliche seguramente. Sí, se ponen a mirar. Y se prenden @volley631 que van a estar seguramente con el punto a punto. Y hace más llevadera la resaca. Claro. Sí. Con un cafecito. No sé si es recomendable. No. depende de lo que uno haya tomado. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Terminás el día o la salida? Alentando las Panteras. Sí, sí. Ante Japón, encima, primer partido ante el local. Y ante el local, va a ser un buen partido. Pero Argentina lo que tiene que hacer es no bajonearse ante la derrota, porque en este torneo va a ser, como decíamos, va a ser normal por ahí perder un partido por mucho. Puede ser normal. Y no hay que bajonearse y ahí tiene que mantener el foco en los rivales directos y que como pasó en Toronto, ¿no? Que las derrotas así ajustadas no te saquen después del camino. Pero está muy bueno y hay que recalcarlo, ¿no? Que Argentina esté jugando todos los torneos importantes, porque la verdad que tuvimos muchísimos años, décadas, donde el voleibol femenino argentino estaba lejos. Por ejemplo, en el año 2009, para que se note lo que mejoró el voleibol femenino argentino, Argentina quedó en un sudamericano, quedó quinto. Hace apenas 6 años. Claro, o sea, es tremendo lo que se ha mejorado. Así es, en el medio hubo un solo juego olímpico, bueno, mundiales, pero 6 años, poco tiempo, y ahora últimamente peleando con Perú por el segundo puesto y hasta sacándoselo, siempre atrás de Brasil, obviamente. Sí, sí, en un momento parecía muy difícil superar a Perú porque tiene una estructura grande y porque el voleibol femenino allá es profesional y es otra cosa, nada que ver a como se vive acá en Argentina. No, allá importante. Las jugadoras de voleibol salen a la calle y las conocen todos, sí, y acá en Argentina no. No, pero también es importante, por ejemplo, que a competir en algún clasificatorio y demás se abre otras puertas para que se juegue otras competencias internacionales. Y eso también ayuda mucho el roce internacional, porque quizás un partido clasificatorio, obviamente Argentina era candidata a quedarse con el segundo o primer puesto, que por suerte se quedó con el primero. Antes, quizás, si no se podía conseguir ese clasificatorio, se le cierra todas las puertas para competir. Claro, pasaba eso, sí. Pasaba eso, era perder con Perú y y después era ir a repechaje, por ejemplo, olímpico, con rivales durísimos, peores que Perú. Entonces Argentina siempre quedaba en la puerta. Yo creo que este proceso, si bien es muy difícil, obviamente casi imposible lograr el cupo olímpico ahora. Sí, porque, es muy imposible. Es muy reducido. Sí. Está bueno llegar a esa posibilidad olímpica con el ritmo que te da esta competencia. Claro, sí, recordemos que estará después el preolímpico, que será la gran chance de Argentina ya para meterse en, en los Juegos. Sí, Perú y Colombia serán los grandes rivales. Vamos a ver cómo llega la mano también, ¿no? Porque Perú también va a estar preparándose, por decirlo de alguna manera, en esta Copa del Mundo. Sí, sí, yo creo que va a ser difícil. O sea, Perú siempre es difícil, es el clásico de Argentina. Y bueno, va a estar complicado, pero Argentina ojalá que pueda seguir así, que la Copa del Mundo sea positiva. Y yo creo que con buenos resultados en Japón, después en el clasificatorio, ojalá que marche todo bien. Y recuerdo, como para cerrar, que está bueno cuando fuimos a aquel evento de presentación de la selección, la frase que dijo el presidente de FEBA, Gutiérrez, dijo: si las Panteras no clasifican a los Juegos Olímpicos, yo presento mi renuncia. Así que le tienen mucha fe. Claro, o sea, hay realmente un laburo para que el equipo pueda clasificar por primera vez en la historia a un Juego Olímpico en mujeres, y ojalá se dé. Y hay que aprovechar que Brasil ya está clasificado. Así es. Y bueno, cerramos así con la información de las Panteras. Te recordamos, este sábado a partir de las 7 y 20 de la mañana estarán debutando ante Japón. Argentina, que bueno, después jugará domingo, lunes, miércoles y jueves por esta primera ronda. Y después sí, tendrá 6 partidos más. Así que muchísima acción para las Panteras en estos días. Es un mini mundial. Así es, sí. Muchos partidos en muy pocos días. Sí, es un torneo muy, muy interesante con los mejores. Y para seguir hablando, comparando con el fútbol, es una especie de Copa Confederaciones donde están los mejores de cada confederación. Claro, claro, en este caso hay 2 de algunas confederaciones. Claro, claro. Hay más equipos, pero bueno, es más o menos lo mejor de cada zona. Y bueno, la verdad que no va a ser fácil el debut para Argentina. Y va a ser una buena prueba para saber otra vez dónde está parada. Sábado 7 y 20 de la mañana, entonces el debut de Argentina ante Japón en esta Copa del Mundo. Vamos a ir ahora a continuar hablando de esta selección. Pasamos a hablar ahora de las Panteritas, pero primero te vamos a decir que las Panteras salieron hace una hora ya rumbo a Japón, harán parada en Alemania y el jueves recién estarán arribando para debutar el sábado, primero a tratar de acomodar la diferencia horaria. Sí, bueno, de a poco está bien que se descanse en Alemania, un viaje tan largo y sí, bueno, el jet lag va a ser medio complicado, es muchísima la diferencia horaria. Hay jugadoras que están acostumbradas al tema de cambiar de horario, no tanto, porque bueno, de Japón es un caso, pero sí están acostumbradas a los viajes y al cambio de horario. Esperemos que se llegue lo mejor posible recién el jueves. Estamos hablando de 2 días de viaje. Claro, sí, un viaje eterno hasta Japón y bueno. Y ya está acostumbrado este equipo, recordemos lo que le pasó cuando volvió de Croacia, que también fue un viaje tremendo. Viaje eterno desde Croacia. Sí. Así que como decíamos, ahora las Panteras ya están rumbo a Japón. Pararán en Alemania, en Frankfurt, y después sí, continuarán hasta Asia, hasta Japón, para debutar en esta Copa del Mundo. Y hablando de Copa del Mundo, vamos a hablar del Mundial Sub-18 que se disputó en estos días en Lima, en Perú, donde Argentina tuvo una gran actuación, finalizó en el 10º puesto. Sí, la verdad que ha hecho muy buen torneo ya, también al inicio del programa lo habíamos remarcado. Claro. Que para Argentina es importante. Además, es el equipo sudamericano que mejor posición ha quedado. Así es, Brasil, por delante de Brasil. Claro, así que primero y después viene Perú, creo. Así que es bastante importante para las Panteritas, que han mejorado. Después, ya cuando se empezó a competir por el 9º, el 10º puesto, ha mejorado un montón. Y la verdad que es un proceso que, como decíamos también, se abre las puertas a todas las jugadoras para luego también tener un roce internacional y quizá algún día llegar también a ser la futura jugadora de las selecciones mayores, ¿no? Así es, como decíamos, 10º puesto de Argentina, que en el Mundial anterior había terminado 17º. Esta vez ganó 3 partidos, perdió 5, pero en el grupo, recordemos, le había tocado el campeón Italia, o sea que luego terminó siendo campeón, así que para remarcar también que había perdido en el grupo con Bélgica y después le pudo ganar, así que un torneo importante para las Panteritas, para esta selección sub-18. Muy importante, sí. Sí, no, o sea, desde que juegan 20 equipos es la mejor actuación de Argentina, porque había quedado octavo, pero con otro formato, con menos equipos, y se mejoró mucho lo del Mundial anterior, un Mundial anterior donde Argentina contaba con buenas jugadoras, y ahora es tener como la satisfacción de que Argentina tiene futuro, que tiene jugadoras que hay que seguir trabajándolas, pero que realmente han jugado partidos muy buenos, y el décimo puesto me parece que es muy importante. Sí, es muy bueno porque se logró el objetivo. Nosotros antes del Mundial lo decíamos, que estando entre los 12 mejores estaba más que bien, y estuvo, bueno, intentó ahí por el noveno lugar, no pudo ser, pero la verdad que en pocos momentos se mostró mal el equipo, o sea, hasta con rivales durísimos como Italia, que fue el campeón, siempre peleando hasta el último momento, con Estados Unidos también, y bueno, esta capacidad competitiva está bueno para el equipo. Bueno, logró un décimo puesto súper valorable, porque por ahí uno ve décimo y dice, sí, pero teniendo en cuenta el contexto y que eran 20 equipos y lo parejo que fue el Mundial, es una muy buena posición. Y también terminar por delante de Brasil y por delante de Perú, que no solo era local, sino que bueno, sabemos lo que significa Perú para el voleibol femenino, así que terminar por delante de Brasil y de Perú, siendo el mejor equipo de Sudamérica en todo el torneo, creo que también es algo para destacar. Sí, además perdimos con Italia, con el campeón, claro, que normalmente nos pasa en todas las competencias, en todos los niveles del seleccionado, porque Argentina también en la Liga Mundial perdió contra Francia, que después fue campeón. Así que también es bastante importante recalcar que no se perdió con cualquier equipo, sino contra un equipo que es potencia y que está muy bien. Sí, sí, aparte está trabajando mucho en el voleibol femenino hace un tiempo largo. Sí, recordemos entonces, Italia campeón, le ganó a Estados Unidos la final. Así que los dos equipos que fueron finalistas de este Mundial Sub-18 que se disputó en Perú, Argentina décimo puesto, decíamos, el mejor puesto había sido el octavo, pero bueno, un décimo puesto es muy bueno en este tipo de torneo, Mundial Sub-18 que se disputó en Perú y que de esta generación podríamos decir que durante el año tuvo grandes resultados, con 3 títulos si no me equivoco, con Copa Panamericana incluida, así que concluirlo con un décimo puesto en un Mundial, la verdad que también es muy bueno. Sí, además también superando algunos equipos de Nórsica, como República Dominicana también, eso es importante. Pero sí, ser el mejor de Sudamérica en un Mundial, aunque está bien, es un Mundial juvenil, pero la verdad que en un Mundial de cualquier categoría, ser el mejor de Sudamérica es súper valorable. La verdad que lo que hicieron estas chicas es muy bueno, porque nunca se supera a Brasil y esta vez sí. Así es, Julia. Así que como decíamos, décimo puesto para la selección argentina femenina menor en el Mundial Sub-18 que se disputó en Perú. Y hace un rato hablábamos de las Panteras que ya partieron rumbo a Japón para la Copa del Mundo. Tuvimos la oportunidad de hablar con una de las Panteras, de esas que están ahí rumbo a Japón. Así que hablamos con Tania Costa en los últimos días luego del clásico ante Estudiantes y nos decía lo siguiente. Bueno, nos encontramos con Tania Costa, jugadora de gimnasia también de la selección, emocionada por otro triunfo más, vistiendo la camiseta de gimnasia. Bueno, Tania, otra victoria frente a Estudiantes. ¿Qué sensaciones te deja? Más siendo un buen partido de todo el equipo. Me parece, a pesar de algunas bajas en cuanto a lesiones como la de Sofía, la recuperación de Brenda también, de lo que tiene que ver con Vicky Granado, ¿cómo te deja sensacionalmente y personalmente esta victoria frente al clásico rival? Bueno, la verdad que me pone muy contenta porque veo al equipo que está creciendo mucho, está siendo mucho más sólido. También, obviamente, por la recuperación de muchas de las chicas, que eso también me pone muy contenta y me alegra ver estos últimos dos partidos del equipo jugando muy bien, porque por ahí no tuvimos una buena liga y un buen comienzo ganando, pero no como el equipo tenía que jugar. Así que me voy muy feliz de ver a mis compañeras jugando como están jugando. Paso ahora al Tour de Francia, un equipo de primer nivel allí en Europa, pero ¿qué te deja en estos años en gimnasia? Muchas amigas, supongo, también, pero quizás las ganas de volver a futuro. Sí, gimnasia es como mi casa y yo siempre voy a querer volver. Me enseñó mucho, crecí mucho como jugadora y como persona también. Creo que es una de las cosas más importantes. Así que muy contenta y por eso también mi emoción, porque es duro y está después de 6 años y irme así también. Que yo. No vale exportación. Estará. Y bueno, te digo, muy contenta por cómo se queda mi equipo acá también. Y la última, tenés mucho cariño tanto de las jugadoras como también de la hinchada. ¿Qué puedes dejarle de mensaje a Gimnasia, que obviamente siempre fue un equipo para crecer, llegaste a jugar a la selección y encima la posibilidad ahora de viajar por primera vez a Europa? Y a la gente, como siempre digo, muchísimas gracias por seguir el vóley, que por ahí en nuestro país al ser tan futbolero es difícil que la gente se prenda a seguir un equipo de vóley y encima femenino. Yo creo que todo lo que nosotras entrenamos y damos dentro de la cancha, ellos lo reciben y a nosotras nos encanta. Obviamente siempre uno va a la cancha o lo mismo a la ciudad, se cruza alguien y se siente ese cariño, así que muchísimas gracias siempre por seguirme. Bueno, muchas gracias, Tania, y quizás el disco chelo queda para la próxima. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Pasaba ahí la palabra de Tania Costa, jugadora de Gimnasia hasta el último partido ya del martes hasta el clásico. Ahora se irá a Francia luego del pase por Japón. En su primera experiencia en Europa, así que muy emocionada se la notaba, ¿no? Sí, sin dudas, porque bueno, está muy identificada con el club y siempre es importante para las referentes ganar en los clásicos. Y bueno, seguramente la alegría debe tener ella después de no haber podido estar en los Panamericanos, claro. Estar ahora en la Copa del Mundo, es como que se vuelve a prender esa ilusión de, en caso de estar en los Juegos, bueno, estar en la lista. En mi opinión, creo que quedó claro en Toronto, Tania es muy importante. Es muy importante, sí, para el equipo, para el recambio, y está muy bueno que vuelva al primer equipo de la selección. Sí, así que ya viajando a Japón rumbo a esta Copa del Mundo, y hablando, ¿no?, de todo lo que le queda en Gimnasia, porque estuvo mucho tiempo. Logró cosas muy importantes y bueno, se va en un gran momento también de las Lobas. Sí, importante para ella y bueno, importante también para las Lobas, que bueno, la van a extrañar, obviamente, pero como pasa con Josefina Fernández también, claro. Es muy probable que vuelvan, es muy sí, probable seguramente. Que vuelvan y es como que ya tienen esa promesa, ¿no? Paula Casamiquera lo había dicho una vez. Está todo bien que se vayan, pero qué bueno. Sí, no solamente porque son jugadoras muy importantes, sino por todo lo que significa para la gente, para ellas, por lo que significa para el club, que vuelvan jugadoras de tal tamaño. Sí, más, y bueno, si Argentina tiene la suerte, entre comillas, ¿no?, de poder estar en los Juegos Olímpicos, que es lo que todos decíamos, bueno, volver ya como jugador olímpico, ¿no? Claro. Sí. Además, jugar afuera, como va a jugar ahora Tania Acosta en Francia, lo potencia como jugadora y también ayuda un montón. Sí, una buena liga. Sí, lo ayuda un montón para el roce internacional y claro. Tener jugadores con jugadoras con otro tipo de nivel. Y después ya en la vuelta es otra cosa, ya vienen con más experiencia y le puede brindar otros aportes además del juego a Gimnasia. Así es, y bueno, Enzo, Juli, se nos terminó el horario. Se fue el programa. Se nos fueron las dos horas del programa. Te recordamos que podés seguir informado a través de la web en vole631.com.ar, también en @vole631, nuestro Twitter, donde tenés toda la información. Recordá, hoy a las 9 de la noche Argentina juega por el Mundial Sub-19, también estará jugando a la misma hora Estudiantes ante River por la División de Honor Femenina, así que toda la información, como siempre, la tenés en Vole 631. Juli, Enzo, nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes. Bueno, será hasta el próximo martes con ya varias cosas interesantes, ¿no?, que van a pasar. Por ejemplo, lo de las Panteras en la Copa del Mundo y, bueno, varios partidos. Sí, bueno, esperando los partidos que vienen ahora también importantes. Ya la semana pasada también estuvimos, hasta el día de hoy, tuvimos partidos bastante, con una agenda bastante importante de selección, claro, argentina, y aún sigue con el sábado también con la selección, las Panteras en este caso, que juega contra Japón. Nos despedimos, esto fue Vole 631, nos estaremos reencontrando el próximo martes, como siempre, a partir de las 16 hasta las 18, Sergio Pomares en la producción, Demian en la operación técnica, esto fue Vole 631, nos reencontramos el próximo martes. We'll be right back.